los gritos que les pegaron Negative Flan a los periodistas de la Rolling Stone cuando les llamaron y las risas que empieza la Radio Libre. Este collage sonoro hecho por los reyes del mashup es la puerta de entrada al mundo del conocimiento libre en Radio Círculo. I can't get no satisfaction. You need sex, so we provided the Ya saben, este programa que hacemos el señor Boy Piñeiro, el señor Gutiérrez a los controles y el colectivo autónomo 87 MHz desde las sombras. Hoy tenemos un programa cargadito de cosas porque ha venido la semana en esto del conocimiento libre, los derechos de autor y sus aledaños calentita, súper calentita. Hoy además por fin estrenamos email, laradiolibre@riseup.net. Estrenamos además una sección de links en nuestra página web aquí en www.circulobellasartes.com. Hoy el musicote que vamos a poner lo pone la net label Miga, sí, como la miga del pan, una de las net labels, que luego hablaremos de lo que es una net label más potente del mundo, que está situada en Granada, España. Pues sí, amigos, esta semana el tema del conocimiento libre viene muy caliente porque, como diría yo, algunas compañías de derechos de autor se les ha ido la mano. Sí, ya la cosa está pasando de castaño oscuro. Sí, la semana pasada nos desayunábamos con que la familia Howell en Arizona, en Scottsdale, un pueblo de estos de miles y miles de hectáreas de chalets, era visitada por la policía estadounidense para investigar su disco duro y ver qué dentro de él tenían al menos unos discos de Atlantic Records, una de las compañías de discos más grandes del mundo, para intentar pedirles más de $500,000 en cuestión de multas. Es decir, se metían en su propio salón, en su propia casa, a ver lo que hacían con los discos que tenían en su estantería y si los metían en el disco duro, ni más ni menos. Imagínese la escena, usted está en su casa viendo la televisión, el tomate ya no, porque lo han quitado, y aparece un policía, le da una patada en la puerta, le dice que es usted un delincuente que tiene que darle a una super mega compañía de discos $500,000, ni más ni menos, unos 400,000+ euros en cuestión de multas, porque usted tiene un disco duro donde tiene unos cuantos discos guardados. Algo raro debe de ocurrir para que una de las compañías de entretenimiento más grandes del planeta tenga que preocuparse por la pequeña vida de una familia cualquiera, de un estado cualquiera, de un país cualquiera. Digo yo que algo estará cambiando. Pero es que, por otro lado, esta misma semana hemos oído un par de decisiones, ¿no? Bueno, una decisión del Tribunal Europeo diciendo que Telefónica no tenía que darle a ProMusicae los IPs, la dirección IP, es un poco la matrícula de cada uno de nuestros ordenadores, no tenía que darle la matrícula de cada uno de nuestros ordenadores a aquellos que nos bajamos música de internet. ¿Y qué ha hecho ProMusicae, la Asociación de Productores de Música de España? Ni cortos ni perezosos, han insistido en que el Estado español debe de perseguirnos a todos y cada uno de nosotros los que bajamos música de internet, y va a seguir luchando. A ver si podemos hablar con ProMusicae, con su departamento de prensa, aunque creo que será complicado. Y en el colmo ya de la repanocha total, el gran David Bravo, uno de los mejores teóricos de cultura libre y de copyleft y derechos de autor que hay en España, ha tenido que vérselas con El Mundo. El diario que dirige Pedro J. Ramírez ha utilizado un contenido suyo que seguramente habéis recibido en alguna cadena de emails y que lleva, pues, como diría yo, varios años circulando por internet. Es ese test que pregunta 8 personas van e intercambian CDs entre ellos. 8 personas se ven envueltas en una pelea que pone en peligro su vida y la de los demás. ¿Cuál es mayor delito? Bueno, pues resulta que el mayor delito es intercambiar CDs, mucho más que verse involucrado en una tangana o en una reyerta. El caso es que el mundo, enemigo acérrimo de David Bravo y de otros defensores de la cultura libre, ahora alineado con su amigo Mariano Rajoy en la lucha contra el canon digital, una lucha que parece, de momento, fundamentalmente electoralista, ha usado ese mismo test, ese mismo gag, ese sketch que fabricó David Bravo en su libro, copia este libro, hace 2 años, en 2005, Bueno, lo ha utilizado para sus guiñoles, para un espacio de humor que tiene en su página elmundo.es. El caso es que David Bravo les ha dicho que bueno, que ese texto es suyo, que no pasa nada, que lo pueden utilizar porque está en copyleft, pero que es una de las cosas fundamentales no sacar dinero de ello cuando por ese contenido cómico El Mundo está cobrando 1,20€ que tienes que pagar con tu teléfono móvil y sobre todo hay que citar al autor. Si El Mundo lo ha recibido en una cadena de emails, por lo menos debería poner que es anónimo, dado que no sabe quién lo ha hecho. Y si se ha enterado que es David Bravo el autor, debería de remarcarlo. Esto está claro hace años, pero esta semana se ha visto más que nunca que en los gobiernos que los jueces defienden al poderoso. Vamos a escuchar música porque si no se me llena la boca de mal rollo. Pues sí, amigos, esto era los Knife Loop, una banda española, aunque no sé dónde, pero podéis bajaros toda la información en Miga, en la netlabel Miga, miga-netlabel con b.org. Bueno, todas las canciones que vamos a escuchar hoy están en un compilatorio, en un recopilatorio de este sello granadino, que ha llegado ya a las 23 referencias. Se dice bastante pronto sacar 23 discos, todo ello en cultura libre y todo eso. Para el que piense que no se saca dinero con esto, esto no es una cuestión de regalar, es una cuestión de compartir. Y esta era la referencia vigésima, era un sampler de muchos de las bandas que han editado y de otros músicos como Recover Flow, HD Substance, así de la electrónica más afilada hecha en nuestro país. Y es un disco triple, ni más ni menos, que tendrá más, tiene más de 40 canciones y que, como no, está disponible para descargar en esa página que podéis encontrar en los links de la página de la Radio Libre, en la página del Círculo. Bueno, que me lío y que ya que me he relajado con Knife Loop y ya he dicho lo que tenía que decir, vamos a las noticias. Thank you. Pues sí, la policía francesa migrará a Ubuntu. Zaz, que es un blogger, nos cuenta que, según lee en el blog de Sun sobre OpenOffice, la policía francesa va a migrar sus puestos de Windows a Ubuntu, en lo que parece una transición lógica, ya que antes migraron otras aplicaciones de privativas a libres. Por ejemplo, usan OpenOffice en vez de Office, y en 2006 empezaron a usar navegadores libres en vez de Internet Explorer. Las razones que da la policía gala para el cambio son tres: 1. No depender de una sola compañía; 2. Controlar el sistema operativo; y por último, el abaratamiento del servicio. Arturo Quitantes cuenta que tiene el placer de comunicarnos que ya está listo el libro Cómo sobrevivir a la SGAE, que un servidor ha publicado en formato PDF. Está basado en la charla que tuvo el gusto de dar en Barcelona hace un par de meses. Está bajo licencia Creative Commons y, si sois fans de la SGAE y de Pedro Farré, no deberíais leerlo. Espero de verdad que os guste. Yo por lo menos lo he pasado pipa escribiéndolo. Ahora juzgad vosotros. Saludos cordiales, Arturo Quitantes. Las tesis doctorales de la Complutense, por fin en PDF, accesibles para todo el mundo. Cuenta Ángel en su blog Golem que la Universidad Complutense de Madrid ha desarrollado una aplicación donde ha puesto exactamente 5.000 tesis doctorales, disponibles en PDF y libremente descargables. Para más mérito de la universidad, ha utilizado una aplicación llamada GNU ePrints, que es libre y gratuita. Dispone de búsquedas diversas, incluyendo a texto completo. Que cunda el ejemplo. También informa de servicios similares, como el CSIC y las tesis doctorales en red de la Generalitat de Cataluña, que habían sido previamente realizadas. Q-Tracks, que fue lanzado como la gran esperanza para el intercambio de archivos sonoros gratuitos, ha pasado de gran esperanza del P2P a sonoro fiasco. Nos cuenta SethNet, y lo han publicado todos los diarios digitales a lo largo del día, que Q-Tracks hizo una super fiesta anteayer noche en el MIDI de Cannes, en el festival para programadores de radio y de música más importante del mundo. Una super mega fiesta de estas, con modelos y chicos jóvenes semidesnudos y alguna droga incluso, para presentar su servicio Q-Tracks. El asunto es que cuando iba a empezar, es decir, el día 29 de enero por la mañana en Estados Unidos, esto es a la hora de comer en España, resulta que tanto Universal como Warner Music como Sony y como EMI desmentían que existieran esos acuerdos. Es decir, tú entras en Q-Tracks y de momento ni siquiera existe. Lo que iba a ser la gran alegría de descargarse música gratis, 30 millones de canciones anunciaban, al final se ha quedado en nada. ¿Por qué? Porque las discográficas no quieren. Los telecos no revelarán datos de usuarios que utilicen P2P. Esto salía el lunes. Las empresas telefónicas no están obligadas a ceder a ProMusicae los datos de sus usuarios que descargan música, según se deduce de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En la sentencia se concluye que el derecho comunitario no obliga a los Estados miembros a divulgar datos personales con objeto de garantizar la protección efectiva de los derechos de autor en el marco de un procedimiento civil. Es muy relevante la llamada de los países miembros de la UE a adaptar su legislación de manera que se garantice un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales. Aquí lo que está en juego es qué es más importante, tu privacidad o el dinero de Miguel Bosé. Acaba de salir la segunda parte del documental sobre propiedad intelectual que se llama Steal This Film, es decir, roba esta película en inglés. Está producido por un colectivo que se autodenomina la Liga de las personas nobles, de las personas de a pie, en vez de los hombres, de los caballeros nobles. El primer documental tuvo como protagonistas a reconocidos de la cultura pirata sueca, en su mayoría, como The Pirate Bay, Pirate Birun y Pirate Party. The Pirate Bay, el buscador de torrents sueco, que es el más importante del mundo, donde puedes bajarte cosas gratis ilegalmente, ha cambiado su logo incluso para celebrar la salida de esta película. En este caso aparecen, además de los suecos, gente de Yale en Estados Unidos, muchísima gente estadounidense, pero también coreanos, japoneses, alemanes, suizos, franceses. No sabe ningún español, pero está en inglés, y bueno, seguro que alguien en la comunidad en estas 2 semanas que lleva colgado en YouTube ha hecho unos subtítulos para que todo el mundo pueda entender lo que dice esta gente. Ahí en nuestra sección de logos, de links, ahí está un link a la página del filme. Y bueno, realmente es un documento súper interesante que empieza, por ejemplo, con una nota que dice: no busque permiso para copiar esta película. Cualquiera que no distribuya este trabajo o impida a otro distribuirlo será aislado de la comunidad. Todos los dispositivos susceptibles de ser utilizados para compartir esta película deberán ser desplegados. Solicitamos al público que se mantenga alerta para promocionar dicha actividad y que reporten al personal del cine cualquier consumo dócil de esta película. Como no, en nuestra sección de convocatorias llamamos al Carnaval de Bellas Artes, que está muy bien, no tiene nada que ver con la cultura libre, pero da muchísimo gustico. Y también hablamos de la inauguración de Madrid Abierto, un proyecto de arte comisariado por Democracia, que en muy buena medida está asociada en lo que se llama el arte ilegal, el arte libre, el arte hecho sobre conocimiento libre. No todos los artistas presentes trabajan sobre esas premisas, pero algunos, como Santiago Cirujeda, Santiago Sierra, Noaz y Dier, que por cierto han sido censurados, durante la próxima semana veréis el escándalo que se monta, sí están incluidos en este mundo de compartir es vivir y de la cultura libre. Es una serie de piezas que van a estar a lo largo del Paseo de la Castellana y que se inauguran el día 7 de febrero. Esto es el jueves que viene. Y por último, esta tarde, a las 7 de la tarde, en Media Las Prado, ahí en la calle Alameda, en el barrio de Huertas, detrás del nuevo edificio, el Caixa Forum, va a estar dando una conferencia que se llama Lo Común y Lo Colectivo, que la da el gran Manuel Delgado. Luego, de hecho, vamos a llamarlo para que nos cuente qué es lo que va a contar. Por cierto, he leído hoy en el periódico Raúl una noticia que decía: Raúl más votado que Fidel. Yo he dicho, estos eran los latinos más influyentes del mundo, pero no, se refiere a Raúl Castro y Fidel Castro. Es de un grupo que se llama Macroeconomics y la canción se llama Aplitad, un poco más tarde. Allez, bisous, moi. A plus tard, bonne nuit. Bisous. Thank you. Hola, buenas tardes. Joaquín. Sí, Alberto, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué hay? Pues nada, aquí estamos. Ahora, este hombre que habla es Joaquín Rodríguez, uno de los codirectores de la revista Archipiélago, Cuadernos de Crítica de la Cultura, que acaba de editar sus números 77 y 78 en un esfuerzo doble para dedicar en buena medida la revista a el procomún o la reapropiación pública de lo público. Cuéntanos este galimatías de título. Bueno, yo no sé si explicar el procomún es algo sencillo, casi mejor si descendemos a ejemplos. Uno de los temas o de los artículos que abordamos en el número sea más sencillo inferir el significado del procomún, intentar deducirlo, ¿no? Sí, la verdad es que hay muy poca gente que se ponga de acuerdo sobre una definición canónica de qué significa procomún, aunque en realidad es una idea bien sencilla y bastante añeja, que es la del bien público, ¿no? Uh-huh. O lo del patrimonio público. Y lo de la reapropiación significa simplemente que estamos ya excesivamente acostumbrados a que se privaticen muchas áreas de nuestra vida, desde nuestra propia vida, desde nuestra propia muerte, hasta el territorio, el aire o el agua o los recursos naturales o muchas otras cosas, y sin embargo son bienes intrínsecamente públicos que deberían gestionarse así, ¿no? Entonces todo el movimiento del procomún, que en buena medida, no sé si nace, pero al menos sí está muy impulsado por todos los movimientos del software libre, ¿no? Las comunidades, sí, sí. Las comunidades de software libre, pues es un concepto que se puede extender a muchos otros ámbitos de la vida. Y este número 12 pues pretende abordar ese asunto desde múltiples perspectivas, ¿no? No solo desde la clásica de la propiedad intelectual o software libre que mucha gente conoce, sino desde otros terrenos que te comentaba, ¿no? Desde los patentes, medicamentos, el uso del territorio, las vacunas, las medicinas, el espacio exterior, no sé. A mí, Joaquín, lo que más me ha interesado de este libro, bueno, lo que más me ha llamado la atención, como lo estoy leyendo cronológicamente la revista, cosa que no se debe hacer, puesto que una revista se puede leer a saltos, pero quiero primero empaparme, es el artículo de Fernando Marín dedicado a la eutanasia como un ejemplo del procomún. Esto me parece un salto, digamos, cultural y teórico, bueno, muy interesante. Bueno, a mí me parece una cuestión bastante, en realidad, en el fondo elemental, si uno piensa que es sobre la eutanasia, es otra cosa que la soberana disposición de la propia vida, ¿no? Desde los años 50, y esto lo sé porque he leído el artículo de Fernando, ¿no? Que es el presidente de la Asociación Española para el Derecho a Morir Dignamente, ¿no? Que es una de las asociaciones nacional e internacional que está dedicada a esto. Pues yo creo recordar que en su artículo mencionaba que desde los años 50 la Asociación Norteamericana ha intentado que esto se introduzca como parte de la Declaración de los Derechos Humanos, el derecho a morir dignamente, es decir, el derecho a decidir soberanamente cuándo y cómo quiere uno morir. Por tanto, a que la vida y la muerte sean pues cuestiones públicas, comunes, y cada uno haga de ese derecho intransitivo algo realmente, no sé, utilizable, ¿no? Usable. Sí, es que verdaderamente es increíble que no esté incluido los derechos humanos, el derecho a morir dignamente. Claro, tú fíjate que en los años 80, y siempre me refiero al artículo de Fernando Marín, que es la autoridad en la materia, en España el Ministerio del Interior prohibió que la asociación se registrara como tal porque las asociaciones médicas decían que atentaba contra la deontología profesional, ¿no? Y ahí se desplazaba el derecho, ya te digo, intransitivo, individual y irrenunciable a disponer de la propia vida por un derecho profesional, supuestamente deontológico, de un colectivo profesional, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista lo trata Fernando. Sí, a mí, y a mí más me parece un procomún, efectivamente. Bueno, visto así, a mí me parece, en realidad, lo más interesante, yo creo que es incluirlo en el procomún desde un punto de vista de conflicto, ¿no? De cómo algunas empresas o algunos grupos privados de cualquier tipo, una especie de gremios, como puede ser el médico, en efecto, aunque sea en cierta manera una reducción bastante grande de su profesión, se pueden imponer contra lo común, ¿no? Porque alguien, por grande que sea, se puede imponer a algo tan enorme como la humanidad. En todas estas cuestiones de procomún, muchas veces la discusión es cuál es el derecho que debe, en determinadas ocasiones, preceder a otro. Sí. Porque a veces son concurrentes, pero en este caso me parece que es indiscutible que el primero y fundamental es el derecho a disponer soberanamente de tu propia vida, ¿no? Y ahí no interviene absolutamente nadie, a excepción tuya. Exactamente, sí, sí, sí. Y a mí lo que más me interesa de este número también, aparte de este artículo, digo, que es lo que más me llama la atención, es la capacidad real de haber hecho todos los enfoques posibles, ¿no? Hay agricultura, hay teoría general sobre procomún, hay teoría sobre muerte, pero hay teoría sobre medicina, sobre patentes. Bueno, a mí me consta de antes que el Archipiélago es una revista de una gran densidad, pero en este caso me parece que verdaderamente puede servir este número como puerta a todo el mundo del procomún, ¿no? Puede ser una especie de libro. Bueno, nosotros hacemos... Nosotros siempre tenemos ese ánimo un poco poliédrico, me refiero a, por lo menos en la última época, luego si nos da tiempo, si quieres, pues hacemos un repaso, ahora que cumplimos 20 años de archipiélago, pues cabe casi dividirlo en tres grandes fases, pero vamos, archipiélago siempre ha pretendido ser poliédrico en su manera de abordar la realidad, y el procomún hay que atacarlo desde múltiples perspectivas, no se agota en una sola. La más publicitada ahora mismo probablemente sea la que todos conocemos, ¿no? El Creative Commons, las licencias que nos permiten también disponer soberanamente de nuestra propia propiedad intelectual y ofrecerla a los demás. Y todos los movimientos de las comunidades del software libre han puesto muy en boca de todos el asunto del procomún, pero en realidad es un tema que se debe tratar desde múltiples perspectivas, porque hay muchos terrenos y muchas realidades, muchas materias que son susceptibles de ser gestionadas públicamente. Entonces, de ahí el esfuerzo que hemos hecho, ¿no? En que sean, siempre lo hacemos también, intentamos, vamos a hacerlo así, que cada número de archipiélago tiene vocación de perdurar, ¿no? De ser un... Lo hacemos al menos con ese espíritu, que sirva como elemento de reflexión y discusión permanente sobre determinadas cuestiones. Hombre, yo creo que en buena medida lo logra, y por eso me interesa muchísimo la relación que sale cada número de archipiélago en la contraportada, en vez de llevar un anuncio de relojes o de inmobiliarias, lleva una referencia a los otros números que han tratado temas que también te pueden interesar. Y eso me parece... Sí, lo hacemos en realidad pues intentando que en realidad muchos de nuestros números en realidad vuelven a... reiterar determinados temas o determinadas cuestiones que nos interesan, y entonces resaltamos aquellos otros números que de una u otra forma pueden tener relación con ese para completar tu visión del asunto, ¿no? Sí, por ejemplo, en este caso os habéis referido al número 55, que iba sobre propiedad intelectual, al 57, que iba sobre el despilfarro del agua, sí, al 61, que iba como consumo responsable de la energía, y al 64, claro, sí, que era sobre la conexión con el de propiedad intelectual, que, bueno... siendo yo uno de los directores, parece mera presunción, ¿no? Pero es cierto que nosotros, sin ánimo muchas veces de estar a la moda, porque no lo estamos nunca, hacemos los números un poco descabelladamente como nos va interesando, ¿no? Como percibimos que debemos hacerlo, pero es cierto que así vamos consiguiendo adelantarnos un poco al debate que luego se va suscitando, y el de propiedad intelectual, que es el 57, lo evitamos ya hace bastantes años, y ya nos planteábamos el problema de la supuesta antinomia entre la propiedad y el acceso público, ¿no? a la propiedad intelectual, al patrimonio intelectual. Y entonces en ese número pues ya discutimos en torno a ese asunto, que sin llamarlo procomún, porque por entonces no se le había bautizado así, pues ya existía ese debate, ¿no? O ya se empezaban comenzando a suscitar ese debate. Y luego a los números a los que te refieres, claro, el del agua, sin duda es uno de los procomunes fundamentales, ¿no? En el que se dice que va a ser el motivo, la causa de la guerra, de las mayores guerras del siglo XXI, la disposición de ese elemento fundamental para la vida. Bueno, pues ahí algunos de los pensadores españoles más interesantes, como José Manuel Naredo, sí, Esteban, ninguna también duda que es del consejo también de redacción de la revista y una de las autoridades en la materia, pues comandó ese número para intentar reflexionar sobre ello, ¿no? En el apartado farmacéutico, que fue un número extraordinario, creo yo, extraordinario y irrepetible, pues abordamos todas las cuestiones de patentes farmacéuticas, ¿no? Sí, sí. Que es un galimatías tremendo y muy importante para la preservación de la salud, sobre todo en países en desarrollo, en países, y eso lo hemos recuperado también de alguna manera en el número sobre el procomún, ¿no? Hay unos artículos extraordinarios sobre las patentes médicas en India, ¿no? Y en todas estas discusiones que se mantienen ahora mismo sobre cuál es la prelación también de los derechos, si la patente industrial o si el derecho a la salud de 1.000 millones de personas, ¿no? Y lo que más me ha seducido de estos números es que verdaderamente uno siente que si se lee los cinco puedo llegar a comprender algo de esto del procomún, o bastante del procomún, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿dónde conseguir estos números? Porque no es fácil. Pues mira, eso es un mal que afecta a la mayoría de las revistas. Sí. Nosotros no llegamos aquí, es que es una cuestión, bueno, quizá que esté del contenido de este programa, pero no llegamos a kioscos porque nos resulta sencillamente gravoso. Y ahora mismo hay dos vías fundamentales que son... la compra en librerías, por ejemplo la librería que está en el Círculo de Bellas Artes, que es una de las que tiene un revistero interesante y donde Archipiélago está presente, y en librerías de esta índole, ¿no? En librerías más o menos grandes, o si no grandes independientes, que tienen un espacio dedicado a revistas culturales, o bien mediante suscripción, una suscripción que voy a tener que hacer un poco de propaganda, que no cuesta ni cuatro entradas de cine. Entonces, el precio de nuestra revista sigue siendo realmente muy barato, cuando en realidad es un libro, ¿no? Sí, muchas veces discutimos entre nosotros y en realidad si lo vendiéramos a precio del libro, pues no nos dañaría a nadie, sin embargo cuesta menos de la mitad que un libro. Hombre, en realidad yo lo voy a decir, porque como no se me caen los anillos y es mi programa, suscribirse cuesta 33 euros. Es un regalo, No, eso te lo gastas cenando cualquier día. Sí, efectivamente. No, pero en estas librerías se pueden encontrar números antiguos o solamente este número. Bueno, los números antiguos, algunas librerías tienen depósitos, pero no muchas. En todo caso, solicitando la redacción, creo que se puede encontrar la manera más sencilla de acceder a ellas en la página web de la revista Archipiélago. Es entonces ahí está la dirección, solicitando cualquier número, pues siempre hay algo de... La mayoría de los números tienen algo de stock y todavía se pueden pedir. Bueno, también comentar, ya esto como afición personal, que el número del agua... Bueno, Archipiélago lleva primero una introducción, que es una especie de cartas al director, o bueno, como mínima moralia, sí. No sé cómo definirlo, y luego lleva otros contenidos, aparte de lo que llaman carpeta, que sería el tema central de cada número. Y en el caso del agua, precisamente, yo no sé si es una coincidencia o está precisamente buscado, había la sección 2, digamos, se llamaba autor anónimo, y ahí había también unas cosas que, o algunos artículos que pueden interesar mucho a los oyentes de este programa, por la destrucción del autor y tal. Bueno, eso es también un tema bastante en boga. Fíjate que es un tema que viene de todas maneras de los años 70, ¿no? Desde la muerte del autor, el famoso artículo de la muerte del autor que tanta vuelta se les da y que ahora vuelve a resultar con mucha fuerza porque precisamente todas las herramientas que Internet pone a nuestra disposición, lo que está sucediendo en gran medida es que la figura del autor como tal puede estar en trance de desaparición, porque muchas de las obras que podemos encontrar son de generación colectiva y anónima, o casi anónima, ¿no? La Wikipedia es el ejemplo más conocido por todo el mundo, pero hay muchos otros de generación colectiva de contenidos donde el autor como tal, como figura divina y inspirada por los dioses, ¿no? Deja de existir y en realidad se convierte pues, en una persona normal y corriente que contribuye a una obra colectiva, ¿no? Solidaria. Bueno, pues ahí se reflexionaba en gran medida sobre ese asunto, ¿no? Si el autor, y también si el autor es ese cruce de caminos del cada Barthes, ¿no? De múltiples herencias, ¿no? Y que en realidad solo es un cauce, solo es un catalizador hacia otras cosas. Bueno, a mí lo más, ahí se discutía sobre eso. Lo más me interesa que aquí no hablaban teóricos, sino autores, además de distintas generaciones. Sí, bueno, además hablaban autores de gran talla, como todos los que suelen participar en el archipiélago, en este caso. Estaba Agustín García Calvo, que fue uno de los fundadores de la revista Archipiélago, y Isabel Escudero, que también estaba entre los fundadores. Bueno, pero también lo más bonito para mí era que había autores de éxito, autores como Luis Mateo Díez, han vendido unas decenas de miles de libros. Bueno, una de las cosas, y cambiando quizá un poco de tema que nos enorgullece en Archipiélago, o la suerte que tenemos, ¿no?, es que si uno se molesta un poco en mirar los índices de nuestra revista, puede encontrar a lo más selecto de todo el pensamiento y la creación, no solo de España, sino de toda Europa, y si me apuras, del mundo, ¿no? Y es un lujo que afortunadamente nos podemos permitir. Y pero uno puede encontrar, no sé, de creadores españoles, pues no sé, podría recitarte todos, Vila Matas, Félix de Azúa, José Ángel González, no sé. Pedro G. Romero, Antonio Orihuela, innumerables, ¿no? Naredo, Esteban. Cualquiera que te puedas imaginar ha pasado casi por nuestras páginas. Y también de pensadores internacionales, porque la manera que tenemos de pensar, Amador Fernández Sabater y yo, los números, es dar cabida, por una parte, a autores y movimientos y pensadores realmente alternativos, con propuestas bien fundamentadas, pero también autores sólidos, ¿no? Y entonces buscar esa síntesis entre los pensadores consagrados y los por consagrar, ¿no? E intentamos construir los números en torno a esa suposición. Bueno, en ese sentido yo creo que la vocación está mucho más que lograda, dado que es una revista de referencia, innegablemente. Además sirve como referencia eterna, digamos. O sea, esta revista, como lo quieras llamar, número 77 y 78, acaba de salir, pero creo que tendrá un largo recorrido. Pero bueno, está bien comentarlo aquí, los primeros que consten en exclusiva. Y de hecho hay un cruce entre gente como Bifo, Franco Berardi, un conocido activista italiano, que es un hombre más bien joven, o como Antonio Lafuente, que es un hombre bastante más reconocido, ¿no? Y bueno, pues ya yo creo que es extremadamente recomendable para los oyentes de la Radio Libre. Así que nada, Joaquín, muchas gracias. Te lo agradezco, Alberto. Y por cierto, tú tienes una conferencia hoy, me has contado. Coméntala, porque no sé cuál es. Entonces, ya que estamos aquí haciendo propaganda, lánzate. Bueno, yo me dedico profesionalmente a la edición, aparte de dirigir la revista Archipiélago, y buena parte de mis intereses va sobre el futuro de la edición, ¿no? Sobre las tanto en sus diversos soportes, como como el desarrollo mismo del mundo editorial y de las editoriales, ¿no? Entonces esta tarde tengo una conferencia en torno a este asunto. Bueno, pues muchas gracias, Joaquín, por atender nuestra llamada. Ya sabéis, Archipiélago número 7778. La dirección de la web está en nuestro listado de links, aquí en la página del Círculo. Y bueno, este sí que está disponible, me consta, en por lo menos las grandes librerías de Madrid y de Barcelona, seguro. Estamos hablando de la Casa del Libro, de la Central del Reina Sofía, no voy a decir más nombres, pero también están Traficantes de Sueños, digo, para dar una de cal y otra de arena. Muy bien. Ya está disponible y es un regalo, verdaderamente. Cuesta 14 euros, vamos, es que no... O sea, no, en realidad vale cientos. Así que nada, muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias a ti, Alberto. Dar un beso a Amador también, el codirector, de mi parte, de parte de la audiencia. Muy bien. Y hasta la próxima. Gracias. Venga, adiós. Buenas hasta tardes. Siempre, hasta luego. Estos ruiditos demenciales que caminan hacia una melodía lentamente son la obra del señor Aye, señor Aye. Esta canción se llama Te partes y estaba en la primera referencia de Miga. Música inteligente, densa y arriesgada, hecha libremente en Granada, en España. We'll be right back. Pues aquí estamos en la Radio Libre, en Radio Círculo, en el 100.4 de la FM y en www.círculobellasartes. Y creo que ya está Manuel Delgado al teléfono. Hola, sí, aquí estoy. Te hemos dado tiempo, te hemos dado tiempo a llegar arriba. No, ya estoy instalado y descargado y tranquilo. Ay, perdona, que te hemos pillado en plena... Una situación liminal. Bueno, liminal, esa es la palabra, exactamente. Bueno, Manuel, pues bienvenido aquí a la Radio Libre, al programa de Cultura Libre de Radio Círculo. Un orgullo tenerte, ya te digo. Cuéntanos qué vas a hacer esta tarde en Media Lab. Bueno, el envite era básicamente hablar del tema ese del Procomún. He visto que Archipiélago ha sacado un número monográfico sobre el asunto y desde luego el tema parece interesante. La verdad es que tampoco voy a dármelas de súper experto en temáticas de cibernéticas, pero es algo que me interesa, especialmente por la forma como uno puede, como siempre ocurre en antropología, descubrir lo que de viejo se agita abajo, lo que parece nuevo. Y me pareció la oportunidad perfecta, pues justamente para Delgado, ya que se invocaban las nociones de común, de comunitario, de comunal, de comunismo virtual o algo por el estilo, pues digo, bueno, a ver si puedo pensar algo acerca de ello y de una forma u otra aclaro algo o me aclaran algo también, que también es a veces importante. Sí, me ha contado un pajarito que se llama Marcos García, de Media Lab, cuando lo he llamado para ver si podías intervenir en el programa, que al parecer ha sido un parto para ti esta conferencia, o sea, has expresado una serie de dudas y cambios, quiero decir que para ti ha supuesto un reto, ¿no? A ver, yo ya trabajé este asunto cuando los del Observatorio de la Cibersociedad me invitaron al Congreso de Antropología del 2002 que hicimos en Barcelona a plantear el tema de Internet. Pero todo porque el tema en principio me debería ser afín, dado que se plantea con frecuencia este ámbito como un pariente cercano del espacio público. Es un tema que en efecto me interesa y sobre el que sí que me siento competente para decir alguna cosa más o menos pertinente. Y entonces, claro, la historia es, y me lo pregunto en voz alta, y la forma de preguntárselo en voz alta es de una forma u otra pues hacer un desarrollo al respecto. Y la pregunta es, ¿estamos realmente ante una variable de espacio público? ¿Acaso no será eso justamente la apoteosis misma del espacio público? Es más, ¿acaso no será el espacio público algo que únicamente puede existir como espacio al efecto colectivo y accesible a todos en ese plano de la virtualidad? Claro, lo que pasa es como siempre que cuando uno pregunta ya responde y la respuesta es por supuesto que sí. Ah, bueno, si lo tienes ya tan claro. Claro que sí, y es una pena. Bueno. Es una pena porque finalmente hemos entendido qué es el espacio público. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un dominio en que circula la información, en que la gente se comunica y donde puede uno en efecto vivir la ilusión que únicamente puede vivir ahí de que estamos en una sociedad libre igual, en que seres libres iguales pueden hacer cosas pertinentes, adecuadas y felices. Bueno, sí. O sea, nada. Bueno, es una especie de, ¿cómo diría yo?, de Arcadia feliz, ¿no? Que es una expresión que tú usas mucho. Es una Arcadia feliz. Bueno, y no vamos a llegar ni siquiera con Internet, ni siquiera con la fina capa. Sí, claro, con Internet. Claro, si en un dominio en el que en efecto la gente puede concurrir como concertante, como interactuante, a partir básicamente de esa virtualidad, de esa sociedad metafísica que es Internet, pues claro que sí. Ahí en efecto es donde podemos encontrarnos todos en igualdad de condiciones, aunque sea básicamente a costa de que el negro pueda hacer que decir que es blanco y la mujer puede decir que es hombre y que el desgraciado pueda decir que es de clase media. Bueno, pero cualquiera. Recientemente yo... No es que sea un experto ni de lejos, pero sí soy aficionado a estos debates en Media Lab Prado, que llevamos ya unos meses, y hablábamos de cómo es mucho más fácil controlar el espacio público en Internet que el espacio público callejero, es decir, uno corta el grifo telefónico y adiós, muy buenas. Es que no existe. Ah, vale, ¿están claros? No existe, eso de público es una categoría ideológica. Ah, ostras. Espacio público, no existe el espacio público. Bueno. El público es una categoría política que se presume realizada, pero no existe. Además, ¿por qué cojones hay que decir espacio público? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué no nos gusta lo de la calle? Es verdad, no sé, me encanta la calle, sí. Me gusta mucho más la calle que Internet. La pregunta es, ¿desde cuánto esa idea de espacio público ha hecho acto de presencia? ¿Y para qué? ¿Y en qué contextos? ¿Por qué un espacio colectivo, por ejemplo? ¿Por qué un espacio común? ¿Por qué un espacio social? ¿Por qué un espacio, espacio urbano? Evocando justamente al maestro Lefebvre. De pronto, ¿por qué empezamos a hablar de espacio público como si realmente existiera ese espacio que desde Habermas y antes que el Hannah Arendt es justamente la concreción del mito de la utopía del espacio público del republicanismo kantiano? Oye, ¿tú dirías, Manuel, que el espacio público se ha puesto de moda en los últimos años? Claro, está ahí está el truco, hay que ver que la cosa tiene trampas. Ah, vale. O sea que sí que se ha puesto de moda y por eso debemos estar, debemos negarlo. O es Por eso que... hay que desconfiar. Hay que decir, bueno, ¿cómo? Es que siempre hay que tener ese prurito crítico, esa vieja desconfianza que teóricamente, esa sospecha, ¿verdad? Que en el fondo uno tiene que es la mejor aportación de la filosofía del 19. Sí, Que básicamente se ve, a ver, ¿esto de qué va? Esto, a ver, bueno, como empieza el fin de la violencia de Benders, ¿no? Va, define violencia. Sí, ¿Va, define espacio público? bueno, es Claro, o sea. complicadísimo. En cualquier caso, ya te digo, ten cuidado porque las conversaciones en Media Lab Prado ya desde hace un tiempo vienen bastante trabadas sobre el espacio público en Internet y el físico. Así que promete una larga tarde hoy, ¿eh? Y en El Media Lab espacio la cosa se público, suele alargar hasta las 10 o las 11 de la noche. Así que. pues ahí estaremos, pero el estudio público es metafísica pura. Y Bueno, en bueno. efecto, Internet es su territorio, es decir, un territorio que no existe, que es una especie, digamos, de nirvana, en lo que se intercambia es esa información, pero no tomates. Ay, maldita sea, se ha cortado Manuel en plena cumbre. Bueno, déjalo. No sé, bueno, vamos a llamarle para despedirnos de él, pero también tenemos que aceptar a los de ProMusicae, que han llamado ellos, que es una alegría. Vamos a ver si, no sé, igual he dicho algo inapropiado. Pero vamos, Manuel Delgado, ya veis, el debate de esta tarde a las 7 de la tarde, ahí en la calle Alameda, número 17, en el barrio de Huertas, al lado del Paseo del Prado. Promete ser primero larguísimo, o sea, llevaros unas botellas de agua y ir meaos. Y segundo, muy intenso, puesto que en Madrid hay una serie de gente hablando de ello. Yo creo que me consta, por ejemplo, que Andrés Jaque va a estar allí presente. Y bueno, puede haber batalla, puede haber batalla. Bueno, Manuel no lo coge, se habrá quedado sin batería. Malditos móviles. El caso que, ya sabéis, lo veremos allí hoy a las 7 de la tarde. Puede ser una experiencia inolvidable. Vamos a escuchar a Ilbow, una banda Ilbow como Enfermo y Arco. Un temazo que se llama Mi vida con Lek. Delgado que se ha quedado sin batería, ni ProMusicae, que nos habían llamado ellos. Ha sido una alegría porque no ha podido ser, ha sido un poco conflictivo. No, no, o sea, ellos han puesto todas las facilidades, no lo negaré. También en buena medida la culpa es de la dirección de este programa que no hemos sabido como diría yo, cuadrarnos con ellos. Lo digo para que conste la disponibilidad total de ProMusicae, que por lo demás hizo una nota de prensa que podéis ver en cualquier medio y también en EFE. Está emitida el 29 de enero de 2008 en Periodista Digital. Ahí está, en varios portales de internet de periodismo donde se cuelgan notas de prensa. Pero bueno, como no podemos hablar con ProMusicae, os voy a contar una parábola que también tengo preparada por aquí sobre la música de un grupo que se llama Señor Click y este temazo que se llama Esquizofrenia. La parábola es la parábola del sello de discos Stax, fundador y padre del Soul de Memphis. Y uno se juntó, Stella, y juntos fundaron Jim Stewart y Stell Axton Stax. Como en el año 58, su hermana Stella se puso a trabajar en el mundo financiero, a llevar las cuentas de la dicha compañía. Y en el año 59 firmaron un contrato con Atlantic Records, la misma que ha anunciado a la familia Howell. Por aquel entonces movieron su estudio al Teatro Capitol, en la avenida McLemore East, donde hoy en día está el museo de Stax, y allí pasaron de hacer country a grabar una música mucho más conocida como era el rhythm and blues, fundamentalmente porque daba mucho más dinero. Bien, en aquel estudio que tenía todavía la zona de las butacas y la zona de las butacas sin butacas, se sacaba un sonido brutal y de ahí se salieron algunos de los discos fundamentales de la historia de la música negra, del soul de Memphis. Entre ellos estaba Rufus y Carla Thomas, estaba Booker T and the MGs, estaba Otis Redding. Los aficionados y los no aficionados conocéis perfectamente a estos artistas. Bueno, el caso es que Jerry Wexler, uno de los supermagnates de la música de los 60, fundador de Atlantic y dueño de Atlantic, le puso el ojo a Stax. Ya estaba distribuyéndolo, pero quería más. ¿Y qué hizo? Firmó un contrato de redistribución de la música cuando ya Stax era súper famosa, en la cual coló, por accidente, o probablemente porque era una mala persona, una cláusula por la cual compraba los derechos de reproducción de las músicas que se habían grabado en ese maravilloso estudio. ¿Qué ocurrió? Pues claro, que Stax se fue a la mierda, hablando mal y pronto. No es que fueran unos palurdos de Memphis, sino que la gran compañía Atlantic compró sus derechos. Como los músicos tenían su música bajo copyright, al venderla perdieron sus derechos. Esto es, ocurrió que incluso los propios músicos que habían grabado las canciones tendrían que haber pagado a Capitol si querían volver a grabarlas, lo cual es absolutamente ridículo. Para el año 71, tres años después del contrato este, Stax directamente había quebrado. Había quebrado porque ya no tenía lo que es la materia de los sellos de discos, que son los artistas, las músicas, el talento, las canciones, las letras, el sudor. ¿Y por qué? Porque ese talento, que no tiene dinero, se le había puesto un precio, poniéndole un copyright, un derecho de copia. Como el derecho de copia había sido comprado por Atlantic, todo el alma, todo el talento, todo el ser dúa, aunque otros la utilicen, tú seguirás siendo el único dueño de ella. Este es el mensaje de esta semana, entre otros. La semana que viene habrá aquí un tracklist de nuestros amigos, de los codirectores del colectivo autónomo 87 MHz. Seguimos en la página web todos los días de la semana y ya sabéis, también en la radio libre @riseup.net. Os dejo con el señor Click.